sucede en la vida cuando son dos los que vibran. Amar se puede y se debe cuando canta el corazón. Amar es algo precioso que nos regala la vida. Pero lo que tú me diste nunca fue amor de verdad. Soledad, soledad, te llevaste mis ilusiones. Y a pesar de mis pantalones ando llorando por los rincones. Soledad, soledad, me dejaste una gran herida. Por quererte vacié mi vida para ser presa de tus mentiras. Soledad, soledad, con mariachis y con tequila comprendí que esto es de rutina. Unas ganadas y otras perdidas. ¡Cómo sufro! ¡Uy! Ya no más de esta vida, ya no quiero perder la medida. Ya te estás apagando en mi vida. Gracias a Dios. Ya no más, ya no más de esta vida, ya no quiero perder la medida. Ya te estás